Bueno, vamos a Romanos. Vamos a continuar con el libro de Romanos, capítulo 1. Entonces ya comentamos que el libro de Romanos lleva una secuencia. El pensamiento de Pablo lleva toda una secuencia. Y lo que estamos viendo ahora en los primeros tres capítulos, pues es, digamos, que la parte ruda de la carta. Yo no sé si algunos de ustedes vio una película que se llama El discurso del rey. El discurso del rey, una película que me recomendó mi hija y yo fui a verla. Es una película muy bonita. Y no les voy a decir el final, pero lo que sucede al final, yo puedo asegurarles que la mayoría de la gente, por no decir toda la gente que no tenía una relación con el rey, no sabía lo que él vivió para hacer lo que hizo al final. Todo lo que él batalló, sus luchas que tenía. O sea, no conocían la historia que había detrás de eso que hizo al final, en la película. ¿Sí? Entonces, a veces vemos la parte final, la parte bonita, y no nos gusta ver la otra parte. Entonces, trato de ilustrar que el libro de Romanos, los primeros capítulos, es un libro duro. Es un libro donde Pablo condena al ser humano, pero con un propósito de llevarlo a Cristo. ¿Sí? Ese es el propósito de los primeros tres capítulos. Y eso es lo que estamos viendo ahorita para los que no han venido muy seguido. Y la semana pasada hablamos de la ira de Dios. Igual comentamos que es un aspecto que casi no se toca en las iglesias. Entonces tocamos, digamos, el aspecto más agradable, pero a veces no nos gusta hablar de lo que es más duro. Y hablamos de la ira de Dios. Y finalizamos con una pregunta, que se las voy a leer. Vamos a leer ahí Romanos, en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. E hicimos la pregunta al final de que si realmente las personas tienen el suficiente conocimiento de la verdad o el suficiente conocimiento de Dios para ser considerados culpables de suprimir esa verdad. Y por consiguiente también merecedores de la ira de Dios. Y habíamos comentado también que la respuesta la íbamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver Romanos 19, 20 y 21, del capítulo 1. Entonces, para seguir la secuencia, vamos a leer del 18 al 21, capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles después de la creación del mundo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aquí en el versículo 19 está una explicación y Pablo empieza a argumentar la verdad de que las personas que no han recibido el Evangelio tienen conocimiento de Dios. En el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. En la teología hay algo que se llama revelación especial y revelación general. Y esta parte de Romanos 1, 19, 20 y 21 forma parte de lo que se llama revelación general. La revelación especial es cuando una persona recibe el Evangelio. como ya lo hemos estudiado. Y en esta parte, en el versículo 19, la mayoría de las personas no han escuchado el Evangelio. O sea, no tienen revelación especial. De ahí que es importante que nosotros salgamos a predicar el Evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para eso es importante conocer el Evangelio. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué Dios vamos a predicar? Porque la mayoría de las personas no lo han escuchado. Tienen el conocimiento, como ahorita vamos a ver, de la revelación general, pero no tienen el conocimiento que salva. Y de esto habla esta parte de Romanos. Entonces, no es que los hombres tengan la iniciativa de conocer a Dios a través de la revelación, sino que Dios promueve ese conocimiento a través de la revelación general. ¿Qué es la revelación general entonces? Eso es y se manifiesta a través de lo que Dios ha creado, a través de la naturaleza. Pero esto no tiene un poder que salva. Pablo no está diciendo, si tú tienes revelación general, puedes ser salvo. Porque el contexto en esta parte no es de salvación, sino de condenación. Y Pablo argumenta que las personas tienen el suficiente conocimiento de Dios, pero debido a la naturaleza caída, apartan la verdad, rechazan la verdad, no son capaces de obedecer ni de agradecer a Dios en esa verdad, en esa revelación. Entonces Dios promueve esa revelación a través de lo creado, que es lo que viene en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en este pasaje de lo que está hablando Pablo, no habla en sí del poder de Dios como atributo de Dios, sino de las obras poderosas que Dios ha hecho desde el inicio, desde la creación del universo. Y aquí la referencia a las obras de la creación que viene en este pasaje son las obras que Dios va haciendo. El universo pues ya fue formado, el hombre ya fue creado, aunque algunos todavía dudan que Dios ha creado al hombre y ha creado al universo. Y aunque Dios nos da esa revelación a través de la naturaleza, a través de las cosas creadas, nos da una parte de su conocimiento, pero no del todo de Él. Por eso es una revelación muy general. Y ese conocimiento Dios lo promueve a través de la creación, ¿sí? Entonces, de acuerdo aquí a la Biblia, si alguien dice que es ateo, ¿ustedes consideran que pueden existir las personas ateas de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Quién puede rebatir bíblicamente a un ateo que dice que no hay Dios? Ahorita hay todo un movimiento ahí en Estados Unidos hay una asociación de ateos. Ya es que en Estados Unidos, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay una asociación nacional de ateos. Y están promoviendo que el dinero que recaudan las sociedades cristianas para ayudar a Japón no se lo den a las sociedades cristianas, sino se lo den a las sociedades seculares. Porque ellos argumentan que los cristianos toman el dinero, compran Biblias y reparten las Biblias en vez de repartir comida. Claro, esa es una verdad a medias, ¿verdad? Esa es una mentira, pues. Entonces, ¿qué, ustedes bíblicamente, o sea, bíblicamente el ateísmo no existe, pues? Pero ¿cómo puedo yo refutar a un ateo? Sabes que tú no eres ateo, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice aquí en Romanos 19 y Romanos 20 que no hay ateos, que tú tienes conocimiento de que hay un Dios, ¿sí? A través de la creación, ¿sí? Porque aquí dice en la Biblia, aquí está la verdad. Ahora, la creación se refiere a la naturaleza, se refiere al universo. O sea, Pablo retrotrae desde el inicio este argumento para demostrar la creación de Dios, para demostrar que Dios se ha manifestado a través de algo, y en este caso a través de la creación del universo, a través de la creación del hombre, a través de la creación de todo. Entonces, lo que aquí está diciendo Pablo es que Dios se manifiesta y nos da testimonio a través de la creación. Nosotros salimos y vemos el universo y las estrellas y el sol y los mares y la gente y todo. O sea, no se creó por generación espontánea, pues. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento que está utilizando Pablo. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, que viene aquí en el versículo 20, aquí Pablo está hablando del ser esencial de Dios, o sea, de Dios como Dios. ¿Sí? O sea, Dios, aunque nosotros no lo podemos ver a través de las cosas creadas. O sea, su poder y su majestuosidad y su divinidad lo podemos ver a través del universo, a través de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, muchos científicos pues niegan, científicos también entre comillas, niegan la creación. Ellos tratan de demostrar de que algo se formó de la nada. Y si ustedes van revisando la teoría de la evolución, esta teoría muy famosa que anda ahora del Big Bang, que no es una explosión realmente, es otra cosa. Si ustedes se ponen a revisar un poco de esto, se van a dar cuenta que hay muchas contradicciones. Y entre ellos mismos hay muchas contradicciones. Entonces, yo como investigador que soy, como investigador en mi área, pues, que conozco el método científico, que conozco cómo se deben de demostrar las cosas, cómo ellos asumen que se deben de demostrar. Cuando uno empieza a leer cosas como esta, vean, hablando de la creación. Según la teoría del Big Bang, el universo se originó en una singularidad espacio-temporal. O sea, si yo me paro ante una... Dentro de poco tiempo voy a hacer mi examen de tesis, mi examen de grado de maestría. Si yo me paro con ese argumento ante cuatro sinodales, ¿qué creen que me van a decir? Una singularidad. Mira, aquí está mi protocolo de investigación y tiene esta singularidad. No pude demostrar nada, pero creo que así es. ¿Sí? De densidad infinita, matemáticamente paradójica. A ver los ingenieros, ¿qué es algo matemáticamente paradójico? El espacio se ha expandido desde entonces, por lo que los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto del otro. O sea, el espacio, el universo salió de una cosita y se fue expandiendo, expandiendo hasta una cosota. Eso dicen. Son palabras de ellos, no son mías. Y luego vienen muchas objeciones a esas cosas. Ellos mismos sacan objeciones. Y una de ellas es que esa situación que ellos dicen que fue cosita y luego se hizo grandote, atenta contra la segunda ley de la termodinámica, con las mismas leyes que ellos han descubierto, pues, porque no las han creado, han descubierto, las han explicado, pues, razonablemente. Y este principio de la termodinámica dice, el problema del segundo principio de la termodinámica resulta del hecho de que este principio se deduce que la entropía es el desorden, aumenta si se deja al sistema, en este caso el universo, seguir su propio rumbo. O sea, tiende a degenerarse, pues. Y eso también es lo que va en contra de la teoría de la evolución, porque la evolución dice que una especie de la nada salió algo y luego salieron muchas cosas y fueron todavía mejorando cada vez más. Eso es irracional realmente. O sea, para un científico es irracional. Una de las consecuencias de la entropía, o sea, del desorden, es el aumento en la proporción entre radiación y materia. Por lo tanto, el universo debería terminar en una muerte térmica. O sea, esa teoría por sí sola se cae, de acuerdo a lo que ellos mismos explican. Se llaman contradicciones e incongruencias en investigación. Entonces, si ellos tratan de explicar el origen del universo con esto, pues están fritos. ¿Sí? Una vez que la mayor parte de la materia se convierte en fotones y estos se diluyen en la inmensidad del universo. ¿Quién sabe qué quieren decir? Pero lo dijeron. Otro problema señalado por Roger Penrose es que la entropía parece haber sido anormalmente pequeña. Cuando debe ser todo lo contrario, parece haber sido anormalmente pequeña, notes el término, en el estado inicial del universo. Penrose evalúa la probabilidad de un estado inicial y de acuerdo con esto, la teoría cosmológica ordinaria no explica por qué la entropía inicial del universo es tan anormalmente baja. O sea, vean cómo hay contradicciones, es tan anormalmente baja. Y propone la hipótesis, o sea, un invento, de curvatura de Weyl en conexión con ella. De acuerdo con esa hipótesis, la de Weyl, una teoría cuántica de la gravedad debería dar una explicación tanto del por qué el universo inició en un estado de curvatura de Weyl nula, o sea, todo lo contrario de como debió haber estado, y de una entropía tan baja. Aunque todavía no se ha logrado una teoría de la gravedad cuántica satisfactoria. Se usa en la teoría cuántica y ahorita no se ha logrado ninguna explicación de la gravedad cuántica. O sea, toda una serie de contradicciones. O sea, si yo me presento con esto, lo que me van a hacer es que me lo van a tirar en la cara, porque algunos así son luego medios arrogantes y me van a correr de ahí. Con toda esta serie de contradicciones, entonces... El que sean científicos, lo que yo les quiero decir es que no se dejen impresionar por el término. En las mejores revistas de medicina, las más prestigiadas revistas médicas del mundo, y una de las más prestigiadas como es Science, como es Nature, se han encontrado fraudes en la investigación, fraudes documentados. ¿Sí? Entonces... No se dejen impresionar porque el científico tal dijo esto, el científico, a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a consultar con los expertos, vamos a estudiar un poquito más. Entonces, no todo lo que dicen es real, pues, ¿sí? Pero ellos tratan de buscar una explicación para rechazar la verdad. O sea, es irracional que el universo haya salido de la nada, pues. ¿Sí o no? ¿Es irracional o no? Para mí es totalmente irracional, yo que conozco un poquito de investigación del método científico, es totalmente irracional lo que ellos proponen. ¿Sí? Igual que el hombre haya salido de la nada, y ahorita hace ratito antes de venir me estaba leyendo las teorías que hay ahora para explicar la evolución, y ahora ya sacaron nuevas cosas, ¿no? Y la primera pregunta que salta a la vista es, bueno, ¿y por qué el hombre no sigue evolucionando? Yo es la primera que me hice siempre. De acuerdo a esa teoría. Y luego todavía cuando sacan que el hombre tiene, para darle, atentar contra la Biblia, que el hombre tiene como 10.000 o 100.000 años en la tierra. Entonces, ¿por qué no sigue evolucionando? ¿Verdad? Entonces, cosas que realmente lo que llama la Biblia es en el versículo 21, en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, yo no estoy desacreditando todo lo que dicen porque yo no conozco mucho de esto. Lo que les estoy tratando de decir son las incongruencias e incoherencias que ellos mismos sacan. Probable, debería, a lo mejor, tal vez. ¿Sí? Y luego se contradicen. Y entonces, si alguien quiere saber más de esto, hay un libro que se llama El Ocaso de los Incrédulos. Es un libro muy bonito, El Ocaso de los Incrédulos, de Roger Dixon. Y es muy bonito porque ese libro, que ha sido escrito por científicos, que, voy a utilizar la palabra, bueno, han estudiado y han sacado a la luz las falacias que hay, por ejemplo, del carbono 14, las incongruencias que hay con el carbono 14. Ustedes saben que el carbono 14 se utiliza para datar antigüedad. Y encontramos un fósil aquí en La Rumorosa que alguien tiró ahí, uno que entambaron ahí, lo fueron a tirar ahí, y que tiene 20.000 años de acuerdo al carbono 14. Y así han descubierto. Han descubierto fósiles que tenían 10.000 años y cuando hacen unas nuevas pruebas tenían 300 años. ¿Sí? Entonces, ese libro les explica a ustedes cómo se hace todos esos pasos y cómo... sacan las incongruencias de esos métodos, en este caso para datar antigüedad. Y luego los estratos geológicos ponen y van investigando. Aquí estos cuates dicen que el estrato geológico este es de quién sabe cuánto. Y por allá encuentran otro exactamente igual que tiene X número de años menos. ¿Sí? Y luego viene un capítulo muy interesante donde viene todos esos fósiles para explicar la evolución humana hasta llegar al Homo sapiens. Y entonces ahí documentan cómo algunos son fraudes científicos. Y otros no tienen lo que dicen tener de antigüedad. O sea, es bien interesante el libro porque les tumba todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si uno no lee un poquito más, no tiene un poquito más de información, pues luego esas cosas nos impresionan, ¿sí? Entonces, todavía están buscando el eslabón perdido. Ya saben qué es el eslabón perdido, ¿verdad? Todavía lo están buscando. No lo van a encontrar. Nunca lo van a encontrar. Porque no existe eso, pues. Entonces, lo único que están haciendo es, están rechazando la verdad, la revelación que Dios ha dado a través de su creación. ¿Sí? A través de su creación. ¿A qué se refiere el escritor con cualidades invisibles? Y luego dice, se han visto claramente. En el versículo 20... Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, lo invisible se hace visible. Es como una paradoja. En el original griego, traducido al español, viene, sus cualidades que no se ven, se ven claramente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Obviamente nuestros ojos no pueden ver algo que es invisible, ¿verdad? Nuestros ojos no lo pueden ver. Pero lo que está queriendo aquí afirmar el autor es que esas características invisibles de Dios se pueden ver a través del universo creado, a través de la naturaleza, a través de todo lo que Dios nos ha creado y nos ha permitido ver con nuestros ojos físicos. Y eso imprime o da una impresión a nuestros sentidos y a nuestra alma. ¿Sí? O sea, el humano, el ser humano, la persona, tiene en su corazón que eso que él está viendo, esa revelación que hay, eso es de Dios. O sea, hay un Dios que hizo eso. Eso es lo que se llama revelación general. Hay un Dios detrás de todo eso. ¿Sí? Entonces, a través de esto podemos ver claramente ciertos aspectos de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y uno de ellos igual es el hombre. El hombre ha sido creado por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? Glorificar a Dios. ¿Y por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué lo creó? A ver, bíblicamente, ¿quién me puede decir por qué Dios creó al hombre? Porque no falta quien diga, oye, pero yo no pedí que me creara. O yo no pedí nacer. Siempre hay alguno. ¿Mande? A ver, ¿cuál es la explicación? Lo que quiero que me den una explicación bíblica. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Necesitaba acaso Dios o necesita? No, dice la Biblia que no necesita. Y la respuesta está en los atributos de Dios. Volvemos a los atributos de Dios. ¿Qué atributo hizo que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza? Porque luego nosotros nos ponemos en medio y a Dios lo hacemos a un lado. Eso se llama humanismo. Y dentro del cristianismo hay mucho humanismo. Tenemos que sacar el humanismo de la iglesia, porque eso no agrada a Dios. Allá afuera a lo mejor es bueno, aquí adentro no. A ver, ¿qué atributo ustedes consideran que aplica en la creación del hombre por Dios? el más fácil de todos. ¿Cuál? El amor. El amor. ¿Sí? Por causa del amor de Dios, Él creó al hombre para su gloria. Pero eso también lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque luego ponemos al hombre en el centro y el hombre es lo más importante. Dice un autor, les recomiendo o les recomiendo cualquier libro que vean de él, A.W. Tozer, Tozer con Z, A.W. Tozer. Cualquier libro que vean de él, cómprenlo y léanlo. A.W. Tozer. Y él dice, refiriéndose a esta situación, y hace una ilustración, que si todos nos quedáramos ciegos, disminuiría la brillantez del sol. ¿No, verdad? De igual manera, si nadie se salva, si todos perecen, si todos se van al infierno, no disminuye la gloria de Dios. ¿Sí? Pero Dios, por causa de su amor, hace una obra de misericordia y gracia en Jesucristo para el hombre. ¿Sí? Entonces, el hombre no es el centro. Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te pone en el centro. ¿Sí? Dios te ama. ¿Sí? En Cristo. Siempre en la obra de Cristo. Pero no eres el centro. Ni del universo. Es más, Dios ni nos necesita. Entonces, hay que pegarle duro al humanismo dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero por causa de su amor, por causa de su amor, por eso Dios es maravilloso. No podemos comprender realmente el amor de Dios. Pero a veces creemos que merecemos el amor de Dios. O sea, sí lo merecemos, pero por causa de Dios, no de nosotros. Entonces luego vienen las teorías de la autoestima y del ámate a ti mismo para que tú puedas amar a otro. ¿Sí? Porque me gusta mucho ese ejemplo que es un predicador que dice que es la psicología metida a la iglesia, pues. Tú tienes que amarte mucho para que puedas amar a otro. ¿Ustedes qué creen? Esa es psicología. Cuando Cristo dice, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usan ese versículo mal utilizado. Lo que Cristo está diciendo, tú ya te amas mucho, tú ya te amas demasiado. ¿Sí? Al revés. Ama a tu prójimo. Si Dios amara más al hombre, ¿en qué caería Dios? En idolatría. Si Dios amara más al hombre que a él, o sea, si Dios fuera el centro, perdón, el hombre fuera el centro de todo este asunto, Dios caería en idolatría. Dios no puede amar a nadie más que a sí mismo, pues. Más que a sí mismo, no que a otros, no, más que a sí mismo. ¿Sí lo entienden? Entonces, Dios ama al hombre, sí, por causa de Dios. Y en Cristo siempre, todo es la obra de Cristo. Entonces, ¿les quedó claro? ¿Quedaron así como confusos? No importa que no entiendan cosas ahorita, después las van a entender mejor. ¿Sí? Pero el centro es Dios. El centro es Cristo. Y luego nosotros. ¿Okay? Bueno, entonces aquí el punto es que Pablo dice que Dios se ha hecho visible a nosotros a través de la creación. ¿Okay? ¿Sí queda claro eso? A través de la creación. Pero como viene Pablo desarrollando su argumento de condenación al hombre, él dice que a pesar de que tenemos esa revelación general, la persona viendo no ve. ¿Sí? Percibiendo no percibe. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen a un lado esa revelación de Dios que ha puesto a través de lo físico, de la naturaleza. Entonces, ellos rechazan Viendo, no quieren ver. Percibiendo, palpando, no lo quieren hacer. Rechazan, van rechazando la verdad. Entonces, aquí es que el hombre natural tiene suficiente conocimiento de Dios. El problema es el versículo 21. En vez de que nosotros nos humillemos ante eso, en vez de que nosotros respondamos en obediencia ante esa manifestación de la existencia de Dios a través de la creación, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Recuerdan Romanos 3:23? Ya se lo saben de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La respuesta de Romanos 3:23 es Romanos 1:19-21. ¿Por qué todos están destituidos de la gloria de Dios? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, ese es el final del argumento de Pablo en la condenación del hombre, Romanos 3:23, que desarrolla de ahí hacia atrás hasta 1:18. Esa es la respuesta. ¿Por qué todos, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas al rechazar la verdad? ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado tiene muchas facetas, el año pasado vimos varias de ellas. Tiene muchas facetas. Cuando nosotros rechazamos el camino de Dios, lo revelado, en lugar de darle gracias y obedecerle, al rechazarlo, sufrimos las consecuencias en el estado natural. Y esas consecuencias, dice este pasaje, es que nuestra mente se altera. Eso quiere decir, se envanecieron en sus razonamientos. Nuestra mente se altera y nos empezamos a envanecer. Y como consecuencia, nuestra vida se oscurece. Recuerden que oscuridad en la Biblia es andamos en tinieblas. Andamos como si de repente se fuera la luz en todo Mexicali, como el día del temblor, ¿verdad? Hace un año, que se fue la luz. Y los que no teníamos velas, pues andábamos así como a tientas. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? En tinieblas. Eso es andar en tinieblas. ¿Sí? Entonces, cuando rechazamos la verdad de Dios, el pecado lo que hace, nos altera la mente y andamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto en la vida práctica? Si nos envanecemos, como dice el versículo, en nuestros razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, es andar en tinieblas, el resultado es que caemos en la idolatría. Y si vemos más hacia abajo, Romanos 1:22, hacia abajo, se describen dos procesos que el hombre natural cae por causa del envanecimiento de su mente y de su corazón entenebrecido, que es la idolatría y la inmoralidad sexual, invariablemente. Y díganme si no, niéguenle a Dios esa verdad. ¿Qué hace el hombre natural? Pura idolatría e inmoralidad sexual. No todos, más adelante lo vamos a ver en Romanos 2, no todos caen en el mismo grado, pero todos tenemos un grado. ¿Sí? No todos tenemos el mismo, en la práctica hacemos el mismo daño o la misma idolatría. Conocemos personas en extremo, pecadoras. El ejemplo clásico es Hitler, ¿sí? Un extremo. Eso tiene una explicación también bíblica. Pero todos, de acuerdo a Romanos, tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Y luego viene la solución. Recuerden que al principio comentamos que vamos a hablar de la enfermedad primero. Y esa enfermedad se llama pecado. ¿Qué quiere decir envanecer? una mente envanecida, un razonamiento envanecido. Quiere decir envanecer, provocar o infundir soberbia, orgullo. ¿Alguien de aquí ha sido orgulloso alguna vez? A lo mejor hasta todavía, ¿verdad? El pecado de orgullo es tremendo. Y razonamientos, la palabra que se traduce como razonamiento en este versículo, en el original tiene la connotación de malos pensamientos. O sea, una persona en su estado natural está envanecida, orgullosa, soberbia y con pensamientos de maldad. Maldad no es, ¿qué quiere decir que vaya y salga y asesine a 10? Lo puede hacer. Quiere decir todo lo que está alejado de Dios, de la voluntad de Dios. Y también tiene la connotación de inútil. ¿Me estás oyendo? No. O de inutilidad. Una persona que rechaza la verdad de Dios cae en la inutilidad. Inútil es así literal. Inútil. Entonces nos volvemos al yo. ¿Sí? Queremos nada más lo de nosotros. Y entonces nos apartamos de Dios. Porque hemos rechazado la verdad. Y luego más abajo en Romanos viene que Dios nos entregó. ¿Quieres esto? Ahí te va. Es algo activo que Dios hace. A ver si así aprendemos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver las próximas semanas. Ustedes recuerdan que Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La ganará. Entonces, cuando nosotros rechazamos la verdad, lo que estamos haciendo en la práctica es, estamos perdiendo nuestra vida. Aunque ahorita hagamos muchas cosas, inclusive hasta cosas buenas, que si no están rendidas a la voluntad de Dios, estamos perdiendo nuestra vida. En el estado natural, el hombre pierde la vida, va perdiendo la vida, ¿sí? Porque está dedicado a su yo, a lo que yo quiero. Y aún como cristianos, a veces nos dedicamos más a lo de nosotros que a lo que Dios quiere que hagamos, como siervos de Él. Entonces, alguna vez comentamos que esa doctrina del cristiano carnal no existe, no es doctrina del cristiano carnal. ¿Por qué? Una persona que está dedicada a lo suyo siempre, ¿por qué no es bíblica? ¿Cómo le pueden decir ustedes a un cristiano que tiene 5 años o 10 años de cristiano y está exactamente igual en su vida, que eso no puede ser posible? Es que a mí me dijeron que yo era un cristiano carnal y yo así soy feliz. ¿Sí? Entonces, eso en las iglesias se da mucho. Lo utilizan mucho como explicación para gente que se dice cristiana y que realmente no tiene ningún crecimiento espiritual. Lo más seguro es que no sea cristiano. No es compatible con lo que la Biblia dice, pues. ¿Sí? No es compatible. ¿Por qué? Porque dice Dios que lo que Él... ¿Cómo dice el versículo? La obra que Él ha iniciado, Él la va a ir perfeccionando. Y si de veras somos hijos de Dios, cuando nos apartamos o nos alejamos de su voluntad, Él nos va a disciplinar de varias maneras. Y nos va a traer. Y quién sabe cómo nos vaya a traer, pero de que nos va a traer de regreso. Pero el que no es hijo de Dios, no va a ser disciplinado. Porque dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? Ustedes saben todos los problemas que hay hoy en día cuando los hijos no son disciplinados. Y aunque la disciplina le duele al hijo y le duele a veces al papá, pues es necesaria. ¿Sí? Igual es entre Dios y nosotros. A veces necesitamos disciplinarnos. A menos que seamos perfectos, no ocupamos disciplina. Pero pues eso no existe. ¿Sí? Ahora, entonces, esta es la consecuencia por la cual, cuando rechazamos la verdad, la revelación de Dios, nuestra mente ha sido transformada y cada vez nos alejamos más. Y nuestro corazón se torna necio y entenebrecido. En la Biblia, cuando se habla de corazón, se está refiriendo al eje de nuestra existencia, al motivador más profundo de nuestra existencia. No se está refiriendo al órgano en sí, a la fuente principal de lo que hacemos. Y entonces aquí llegamos a la pregunta: ¿cuál es nuestro mayor deseo? ¿A qué le dedicamos más tiempo fuera de nuestras actividades obligatorias? O la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? La Biblia dice que donde está, ¿cómo dice el versículo? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿No saben ese versículo? ¿Cómo? Se los voy a parafrasear, pues. Lo que yo más quiero y deseo, ahí está mi corazón. Parafraseado. Este versículo se refiere a eso. Entonces, el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede agradar a Dios. No puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón están en otras cosas. Dios tiene que hacer la obra. Dios a través del Evangelio. Por eso dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura a los que se pierden? Explíquenme bíblicamente, ¿por qué es locura a los que se pierden? Aquí está la... ¿Quién dijo yo? El Evangelio es locura a los que se pierden. Pero es el único mensaje que Dios ha dejado para salvar a la gente. Es el poder de Dios. ¿Por qué es locura a los que se pierden? Porque a los que tienen la mente entenebrecida, el corazón entenebrecido, la mente torcida, no torcida de perversos, la mente que no está en Dios, pues el mensaje del Evangelio, que Cristo vino, que murió por nuestros pecados, crucificado y que resucitó, pues es una locura. Para mí realmente, cuando yo me metí a fondo a esto, es una locura eso. Entonces, por eso cuando predicamos el Evangelio que Cristo ha dejado, ¿sí?, la gente nos tacha de locos, fanáticos y religiosos. Yo no ocupo eso. A menos que el Espíritu Santo obre en su corazón. Y el único mensaje que Dios honra, el único, es su Evangelio. Entonces, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no es el Evangelio. Por más que me digan, la Biblia no dice eso en ningún lado. Tenemos que dar el mensaje del Evangelio como Dios lo dejó en su palabra. Eso es más duro y más difícil, pero ¿saben por qué es así? ¿Saben por qué es tan sencillo el mensaje? Y es locura a la vez. ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué? Porque el mismo que se iba a juzgar es el mismo que te va a amar. Puede ser, pero no es la explicación más razonable. ¿Por qué? Porque el poder. Es el poder de Dios. Pero hay otra razón. De todo lo que hay ahorita, adornando el Evangelio, haciéndolo agradable al oído. Porque deja fuera al hombre. O sea, es tan sencillo que deja fuera al hombre. El hombre no le necesita agregar nada al mensaje. Si nosotros le agregamos algo, lo adornamos, lo hacemos apetecible, o la palabra favorita de hoy en el medio evangélico, culturalmente, ¿cómo usan? Culturalmente, se me fue la palabra, apetecible, culturalmente, bueno, aceptable, pero hay otra palabrita muy famosa que usan, culturalmente relevante, Entonces, todo se adorna, todo se suaviza, todo se transforma. Ustedes han leído la Iglesia Emergente. Lean algo de la Iglesia Emergente, que no es iglesia. Bueno, puede ser iglesia, pero no de Jesucristo. Iglesia Emergente. Entonces, ellos hacen todo lo que les gusta a los jóvenes, a la gente, lo que es culturalmente relevante, lo que es relevante para nuestra cultura. ¿Qué están haciendo? Le están agregando a lo que Dios dejó. Entonces, por eso el Evangelio, que se predica muchas veces, no tiene poder, porque el Espíritu Santo no va a honrar esos mensajes. Entonces, ya le van entendiendo por qué el Evangelio es poder de Dios, pero el Evangelio que Dios ha dejado en su palabra. Por eso no debemos adornarlo. No debemos hacerlo agradable al oído. No debemos envolverlo en regalo con un moño bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos lo van a aceptar. Pero no van a ser convertidos, pues. ¿Ok? Entonces, cuando rechazamos la verdad, aquí en el versículo 21, y nuestro corazón, necio corazón, es entenebrecido, algo pasa en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? Todo nuestro ser se afecta negativamente. La mente no puede razonar correctamente en las cosas de Dios. Por eso, si Dios no obra a través del Evangelio, nadie puede ser salvado. Cualquiera puede ser una oración, cualquiera, pero hay que ver a qué está respondiendo, a qué mensaje está respondiendo. La salvación no está en la oración, está en el Evangelio, está en la fe de Jesucristo, está en el arrepentimiento. También se afectan las emociones. Y ay, las emociones, cómo son traicioneras, ¿verdad? Muy traicioneras. Y también se afecta la voluntad. Entonces, ¿qué le sucede al hombre natural que ha rechazado esa revelación que Dios ha dado? ¿Puede agradar a Dios? ¿Puede llegar a Dios solo? No puede. No puede porque él se aleja y se aleja y se aleja y se aleja. Rechaza la verdad, la esconde, sabe que la hay, no hay ateos. Ese es un bonito cuento, pero no hay ateos. La Biblia dice que no hay ateos. Cuando alguien se declare ateo, pues hay que llevarlo a la Biblia y a Romanos. Mira, aquí dice, y aquí en Romanos 3:23 también dice. Entonces, si le creemos a Dios, entonces no hay ateos, ¿o sí? Que se digan, pues es otra cosa. Pero nosotros bíblicamente tenemos la responsabilidad de llevarlo a desengañarlo de ello. ¿Sí? Entonces, Dios tiene que obrar en la persona para que pueda ser salvo de la ira de Dios. Porque la ira de Dios es activa. Ya quedamos que se está revelando. Desde ahorita se está revelando. Pero Dios, volvemos a los atributos de Dios. Dios es amor. ¿Recuerdan cuando vimos el atributo de Dios es amor? Dijimos que el amor de Dios se manifiesta en su misericordia, en su gracia, en su longanimidad, o sea, es paciente, espera, espera, espera, nos espera, nos espera, es paciente. Y el clímax de su amor es Cristo en la cruz. ¿Sí? Es como Dios se ha manifestado. Entonces, esto que estamos hablando ahorita, que es la condenación del hombre ante Dios, la ira de Dios, es para llevarnos adelante en Romanos 3 a la solución, al hermoso mensaje del Evangelio, después de Romanos 3:23. Entonces, en las próximas semanas vamos a ver todo lo que le sucede al hombre que ha rechazado la verdad. ¿Sí? Ahora, les voy a leer este pasaje en una traducción que se llama En Lenguaje Actual. Voy a empezar del versículo 1:19, dice: esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado, por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no le respetan ni le dan gracias. Luego me gusta mucho lo que dice el 22, que no lo vimos hoy. No piensan más que en puras tonterías y en hacer lo malo. Este 22 es: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí en la Biblia, en lenguaje actual, no piensan más que en puras tonterías y en hacer lo malo. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que lo malo es todo lo que no va en la voluntad de Dios. Me gustó porque a veces hacemos muchas tonterías. ¿Están de acuerdo? Muchas tonterías. Bueno, entonces, esta es la enseñanza de hoy. Entonces, ¿sí captaron el mensaje? Así, en resumidas cuentas, es: Dios ha dado una revelación a toda la humanidad. Dios ha dado una revelación de Él a toda la humanidad. Y por lo tanto, nadie puede negar que no conoce a Dios. Entonces, ¿por qué se necesita el Evangelio? Esa es una revelación general, nada más. El Evangelio se necesita porque eso que hemos conocido de Dios no es suficiente para salvarnos. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Cuando llegamos a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya quedamos que si le hablamos del pecado a la gente de una manera superficial, la gente no va a entender por qué necesita un salvador. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como le comentaba ahorita a Gilberto, necesitamos estudiar qué es el pecado para el hombre y para Dios. ¿Por qué el hombre necesita un salvador? ¿Cómo reacciona Dios ante el pecado? ¿Qué efectos tiene el pecado en la vida del hombre? Pero eso demanda tiempo. Y sobre todo para los varones, que son los que tienen más obligación ante Dios, demanda tiempo de ponernos a estudiar, así como en la escuelita estudiamos. Esto requiere de tiempo también. Entonces, si nosotros no estudiamos qué es el pecado, cómo es el hombre, cómo es Dios, ¿qué evangelio vamos a predicar? ¿Por qué es tan fácil hablar de un evangelio que Dios tiene un plan maravilloso, quieres ir al cielo, Cristo murió por ti, quieres hacer una oración para ser salvo? ¿Por qué creen que es más fácil hacer eso? Y aunque tiene ciertas verdades bíblicas, la gente realmente no sabe ni de lo que se le está hablando, porque no saben su condición ante Dios. ¿Sí están de acuerdo con ello o no? No saben su condición ante Dios, no pueden saberlo con esas palabras nada más. Entonces tenemos que agarrar la Biblia y de uno a uno explicarles qué es el pecado. Pero para eso necesitamos estudiar, para poder hablarle a la gente con la Biblia en la mano, ¿cuál es su condición? Ahora, si no sabemos los versículos de memoria, pues mejor, ¿verdad? Pero yo le tengo que explicar a mi papá qué es el pecado y cuál es su condición ante Dios. Y así cada uno de nosotros, a nuestros familiares, hermano por hermano, hermana por hermana. Si nos votan, pues que nos voten. Pero ¿qué dice la Biblia en Ezequiel? ¿Sí es Ezequiel? Si tu hermano peca y no le adviertes, tu sangre será sobre ti. Pero si tú le adviertes, tú ya estás libre de esa sangre. O sea, es tan serio esto ante Dios, es bien serio. Pero por eso les digo, para eso necesitamos estudiar. Entonces, nuestra obligación y responsabilidad es enseñarles todo esto que estamos viendo. Pero de ustedes también demanda esfuerzo. ¿Sí? Entonces, alguien de aquí, de los jóvenes, mujeres, pero sobre todo varones, le ha preguntado a alguien de los líderes o a alguien de las personas que tiene más tiempo, oye, ¿qué libro puedo leer sobre el pecado? Sí, voy a leer la Biblia, pero hay libros que nos facilitan el estudio. ¿Sí? ¿Alguien de aquí lo ha hecho? Oye, ¿dónde puedo estudiar la doctrina del hombre? Lo que se llama antropología bíblica. O sea, ¿cómo le puedo explicar yo a alguien cómo es el hombre natural ante Dios y por eso necesita un Salvador? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Cómo le puedo explicar a alguien quién es Dios? Por eso yo les decía, a veces ni los cristianos conocemos a Dios. ¿O alguien de aquí me puede decir cuáles son cada uno de los atributos de Dios? Algunos ya los vimos el año pasado, pero como que luego se les olvida. ¿Sí? O sea, ¿qué evangelio voy a predicar? Hay mucha gente que quiere ser misionero. Sí hay. A lo mejor no aquí, pero sí hay. Pero el problema no es que uno quiera ser misionero o no. El problema es qué evangelio voy a llevar. ¿A qué Dios voy a predicar? Dios no nos necesita como misioneros. Nos necesita para llevar su mensaje. En la Biblia. De la Biblia. Entonces, si yo no conozco todo esto, ¿qué Dios voy a predicar? ¿Qué evangelio? ¿Les parece lógico? Pero demanda esfuerzo. Demanda tiempo. Demanda ir a dejar de jugar. Demanda dejar tiempo en la computadora, en el cine, en la televisión y a veces un poco con la familia. Demanda tiempo para estar a solas con Dios estudiando. Y ustedes que están jóvenes ahorita, muy jóvenes, al menos más jóvenes que yo, necesitan ordenar sus prioridades, sobre todo los varones. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser? Lo que me da gusto es que los presionamos, bueno, los presiono y aquí están. Eso me gusta, no endurezcan su corazón. La semana pasada hablamos de que ustedes tienen que definir qué es lo que quieren hacer para Dios. Ahora, sí les voy a decir algo más duro, Dios no los ocupa, ¿o sí? No, pero no hay obra más maravillosa que uno pueda hacer que servir a Dios, de veras. La semana pasada se los dije, no hay una obra más maravillosa. Conforme nosotros vayamos conociendo más a Dios, realmente, en serio, metiéndonos con Él, no hay obra más maravillosa. Ya lo demás no los va a llenar. Bueno, eso me empieza a pasar a mí. ¿Sí? Por eso lo puedo decir. Entonces, ustedes necesitan tomar sus decisiones. Recuerden que cuando empezamos quedamos, no los vamos a venir a entretener, tienen que conocer a Dios. Y nuestra responsabilidad es hacerlos que conozcan a Dios. ¿Sí? No me miren feo, ¿eh? Bueno, ok. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a terminar porque se tienen que ir temprano algunos, ¿verdad? ¿O no? Bueno, Señor, pues te damos gracias esta noche por tu misericordia de estar de nuevo aquí, Señor, con este hermoso grupo de jóvenes, Señor. Deseosos de escuchar tu palabra, de conocerte, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a pasar tiempo contigo, ayúdanos a tomar tiempo, Señor, para leer tu palabra, para meditar en ella, para conocerte cada vez más, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayuda a los jóvenes, Señor. Ayúdalos porque tienen muchas distracciones, Señor. Ayúdalos, Señor, a querer servirte, Señor. Ayúdalos a poner en su corazón esa convicción, Señor, que la obra más maravillosa que podamos hacer aquí en la tierra, Señor, es servirte a ti. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra, Señor, de lo que tú haces y estás haciendo en este grupo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.